Hemos hecho un recorrido hoy por todos los frentes de la modernización del puerto. Son 13 obras, vamos avanzando realmente bien.